Bueno, y seguimos en esta preparación del primero de mayo. Nosotros el domingo vamos a estar en la mañana, desde las 9 de la mañana, compartiendo con los oyentes temas que tienen que ver con la historia del primero de mayo, las convocatorias que hay para ese día, lo que va a estar pasando en otras partes del mundo, donde nos llevan horas de ventaja y donde ya estarán haciéndose los actos, lo que pase acá en el interior. Pero la intención es que haya más clima para el primero de mayo, no por clima de fiesta, clima de saber de qué se trata. Por eso le agradecemos mucho a Jorge Monetti, trabajador postal, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que haya aceptado también conversar con nosotros con miras a este primero de mayo. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, Ángeles, buen día, oyentes de la 36, saludos a todos. Bueno, acá estamos preparando lo que será el acto del primero de mayo, ¿verdad? Después de 2 años de ausencia en las tablas, vamos a decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por la pandemia. Acá estamos con Marcelo en el estudio recibiéndote y, por supuesto, tratando de reforzar la convocatoria. ¿Por qué hay que venir al acto que se hace aquí en 18 y Ejido? Bueno, primero que nada es un reencuentro, ¿no? Que eso no es poca cosa. La ausencia de los primeros de mayo de estos últimos años, de actos en públicos, ¿no? Que nos podemos encontrar y vernos las caras, fundamentalmente. Pero a pesar, más allá de eso, y que creo que lo más importante, es un acto que está en defensa, como lo proclamamos nosotros, en la sátira de la educación, de la salud, del trabajo y el salario, y de la seguridad social, ¿verdad? Que es un tema que está bastante dejado de lado por, no por nosotros, por supuesto, sino por las demás organizaciones, ¿verdad? Sí. Es importantísimo el tema de la seguridad social. Exactamente. Jorge, tú decías sí. Justamente lo de la seguridad social. ¿Qué tema sí. tan importante como que no es que venga quedando perdido, porque obviamente se está dando la lucha, pero en los grandes medios, en los determinados sectores políticos, como que se quiere tirar para el costado para no hincarle el diente realmente con esta transformación que pues, se puede tener, ¿no? Pero ni hablar, justamente cuando digo que se está dejando de lado, pues justamente por eso, por los grandes medios, el PIT-CNT lo dejó de lado cuando no lo incluyó por la reforma de la LUC, ¿no? Sí. Por derogar los 135 artículos, eso no estuvo presente y que nos afecta a cada uno de los uruguayos, pero a cada uno, no solo los trabajadores, ¿verdad? Los sábados en el programa que tenemos nosotros de la Confederación no nos cansamos ni nos vamos a cansar de mencionar esto. Nos compete a todos, desde antes de nacer y incluso hasta después de la muerte de cada uno de nosotros. Sí. No Exacto. a los trabajadores, a todos y cada uno de los uruguayos. ¿Ah? Y sin embargo no se tuvo en cuenta y no parece que sea un tema importante para muchos, por más que en la proclama del PIT-CNT o la propaganda hablan de la seguridad social, pero no sé a qué se refieren con la defensa de la seguridad social cuando no se ha tenido en cuenta un montón de cuando se tuvo que tener en cuenta en definitiva, ¿verdad? Claro, es bien interesante lo que estás diciendo porque es una prueba de que para defender los intereses de los trabajadores tienen que estar los trabajadores. No hay un delegado que vos pongas o una personalidad que te defienda, una institución. Tienen que estar los trabajadores. En este caso, la seguridad social, pero para todos los intereses de los trabajadores. Pero claramente, o sea, esto es para... Y reitero, no es solo los intereses de los trabajadores, porque también están vinculados nuestros hijos. Exacto, ¿no? Exacto. La reforma de la seguridad social que nos amplía, por lo menos ahora, ¿no? Cuando yo me vaya a jubilar, que me quedan unos 20 años todavía, exageré, me queda menos 20 años, pero bueno. cuando yo me vaya a jubilar, no sé con qué me voy a enfrentar. ¿Ah? Claro. ¿Y qué le puede decir a un obrero que está cargando baldes de arena o de pedregullo y acarreando, y digo eso por ejemplo, hay otros tantos trabajos más, que a los 65 años va a tener que seguir haciéndolo? Sí. ¿Podrá hacerlo? Exacto. Un enfermero que tiene que levantar en peso a un enfermo. Ni hablar, hay un montón. Yo puse un ejemplo, que es tal vez el gráfico, pero ¿cuántos casos hay? ¿En cuántos puestos de trabajo estarán pensando eso? ¿Cómo llego ahí? Exacto. ¿Mm? Cargas físicas y psicológicas. Ni hablar. Y después todavía nos enteramos por ejemplo, nos enteramos, digo yo, como parte de la masa ignorante que hay, porque realmente me considero uno más y que voy aprendiendo sábado a sábado, día a día, pero los sábados cuando hablamos, por ejemplo, con José Luis Borges, el querido Pepe Borges, que el otro día mencionaba que se involucraron 445 millones de dólares para la caja militar. Bueno, claro. y que los militares se jubilan con un 137% de su jubilación. O sea, les sirve jubilarse más que estar en actividad, ¿verdad? A es vos, verdad. A mí, a todos los trabajadores, no nos sirve jubilarnos. Pero a ellos les recontra, sirve con un 37% más de lo que están ganando hoy. Jorge, y esta realidad de que hablas de lo que es obviamente la reforma de la seguridad social, también lo que se está viviendo hoy por parte de los trabajadores, ¿no? Los bajos salarios, claro. La reducción de personal. Es verdad. Bueno, pregúntenle a lo de Casa de Galicia, la situación, pues, que aún siguen esperando alguna respuesta por un seguro de paro excepcional, no recuerdo bien cómo es el término, pero que están viviendo de solidaridad, ¿tá? de los compañeros. Pero ¿cómo se puede permitir eso? ¿No? Sí, además firmaron los acuerdos para que los tomen a los trabajadores según la cantidad de socios que se llevaron. Eso es lo que todos enseguida se llevaron, por la plata, por las cápitas, pero no han tomado ni a un trabajador, ni a un médico, ni médicos, ni no médicos. Increíble. Y bueno, así estamos. Sí. ¿Y cómo no vamos a estar en un primero de mayo que, más allá de lo especial por el reencuentro, digo, con todos los temas que tenemos que tirar sobre la mesa, ¿no? Exacto. ¿Y los postales qué temas tienen? Que muchas veces no hablamos nosotros, ¿no? Como que hay otros temas que van por delante. Bueno, en la parte de postales, digamos que nosotros lo que más estamos haciendo énfasis en lo que es la... como es la libertad sindical, ¿no? O sea, el tema de participar, eso. Venimos bastante bien en eso encaminados, pero todavía queda detalles para pulir, ¿verdad? En ese caso hay lugares que aún están muy muy por detrás nuestro, digamos, y le estamos tratando de dar más difusión, por ejemplo, en el programa de la radio, ¿tá? Pero hay lugares que están tratando, digamos, a los sindicatos no oficialistas, ¿no? Claro. En el caso nuestro la venimos peleando bastante bien dentro de todo lo venimos bien. Llevando bastante bien, pero bien. Todavía queda cosas para pulir, ¿verdad? Ahora, este domingo hay que estar acá en la explanada, ¿no? Un tema que hay es el tema del transporte, obviamente. La gente que está muy lejos no puede llegar. Te puedo dar el dato de que los que vienen lo que es la ciudad de la costa, ¿tá? A las 10 en punto sale un ómnibus de Parque del Plata, ¿tá? Ruta y calle 9, estoy leyendo, por eso me entreveré. ¿Sí? Seguirá por Gianatasio y la coordinación es si quieren, el que quiera sumarse a ese ómnibus, que eso es gratis, ¿no? Sería llamando al 099-606-748. Lo reitero si quieren, 099-606-748. Para los que quieran venir, sale a las 10 de la mañana en punto por de Parque del Plata. Bien. La ruta y calle 9, para ser más preciso. Muy bien. Y para el resto, porque obviamente, plata para alquilar ómnibus o camiones para traer gente es imposible, ¿no? ¿Qué se puede recomendar a gente que esté en un barrio lejano, que quiera venir? Nosotros acá decíamos, bueno, el que tenga auto que diga, tengo tres lugares, puedo traer a tres, ¿qué cosas se pueden sugerir? Bueno, mira, lo ideal ahí es comunicarse ahora de memoria, no me acuerdo el teléfono fijo de la Confederación, porque la verdad el teléfono fijo se usa poco y nada hoy por hoy, ¿no? Sí. Pero si querés podés dar mi número al aire para comunicarse, porque va a haber gente a disposición para poder dar una mano en ese sentido. ¿Tá? No tengo idea si ya están, cómo estamos de capacidad, pero sé que va a haber y se va a hacer el esfuerzo para poder ir a buscar a las personas que podamos, que nos dé la capacidad, ¿verdad? Sí, alguna ayuda en ese sentido vamos a brindar. Ahí está. Por eso te digo, no hay problema si dejas mi teléfono al aire, porque ahora de memoria mi memoria no funciona como para retener tantos teléfonos. No, ahora lo decimos. Pero a la vez pedir, nosotros le pedíamos a alguien que tenga una camioneta, ponele, y puede traer unos cuantos, una colecta entre todos los que vienen para pagar el combustible, lo bien, que sea, ¿no? ¿Sí? Pero tratar de venir. Uh-huh. Claro, eso es fundamental, es fundamental. El apoyo en este sentido, la unión, porque no es el apoyo a nosotros, sino la unión, la unificar en fuerzas y tratar de poner la cara a la política económica que está llevando a cabo el gobierno, ¿no? Que nos está afectando, bueno, a los demás de abajo, a los más abajo, ¿verdad? Eso es así de claro. Exactamente. Acá no se busca otra cosa que eso, el bienestar de los que estamos más sumergidos. Muy bien, muy bien. Damos el teléfono de Jorge Monetti por si se quieren comunicar por estos temas de transporte. Perfecto. Ya sea para pedir como para ofrecer, ¿no? Que también sería muy bueno. El teléfono de Jorge es 091-065-459. 091-065-459. Cualquier cosa, si no les dio el tiempo a apuntar, nos piden y se los damos. No sé, Jorge, perfecto, ¿qué puede quedar para esta convocatoria, para reforzar para el domingo? Mirá, no, un detalle que no dije, porque hablé de la reforma de la seguridad social, pero no mencioné el tema que estamos totalmente a favor de la eliminación de las AFAP, ¿no? Muy bien. Que es lo que está derrumbando lo que fue lo que fue el BPS en definitiva, que fue una herramienta tan un ente tan importante en su debido momento, ¿no? Que fue un orgullo del Estado, y hoy por eso está cayendo a pedazos gracias a la AFAP y la plata que se está yendo para otro lado, ¿no? Claro. Plata tuya, mía y de todos los que aportamos mes a mes. Claro. Eso, la eliminación de las AFAP es una de las consignas más necesarias para nosotros de llevar a cabo. Y la palabra es esa, eliminación. Eliminación. No sirve una AFAP estatal porque no existe la FAP estatal, primero que nada, y de implementarse algo así, el efecto es el mismo. No beneficia, no se va a ver beneficiado ni el trabajador, ni el jubilado, ni el niño, nada. O sea, la eliminación de las AFAP es lo que consideramos es la herramienta para poder hacer resurgir al BPS y que sea lo que fue alguna vez. Exactamente, que lo que aporta el trabajador vaya directo al BPS. Totalmente. Ahí se... porque ahora la excusa es que el Estado no puede mantenernos y por eso no le da para mantenernos y por eso de una edad jubilatoria y capaz que dentro de 10, 15 años, cuando yo me vaya a jubilar, es hasta los 70. ¿Cuántos van a aguantar hasta esa edad? O sea, trabajar hasta el último día de nuestros días no creo que sea la solución. Sin embargo, eliminando las AFAP, sería un golpe, una inyección económica para el BPS que sin duda cambiaría la situación. No dejarse hacer trampa. Es el tema. Exactamente. Muy bien. ¿En el acto va a haber oratoria? ¿Cómo va a estar organizado el acto? Bueno, mira, el acto va a haber, al principio va a haber un espectáculo artístico, pero después van a haber representantes de distintos sindicatos, ¿no? Por postales, va a haber gente de la coordinadora de jubilados, obviamente. Ahora no tengo bien presente todos los oradores, pero van a haber representantes de distintos sindicatos que van a manifestarse en su... Bueno, muy bien. Por este tema, ¿no? En el todo estilo que hicieron siempre, oratorias cortas y de muchos trabajadores. Exactamente, y con el contenido al firme, ¿no? Extendamos demasiado y ser puntuales, pero potentes en el mensaje. Ahí va. Así que a las 12 en serio, a las 12:12. A las 12 el domingo. Domingo a las 12 estamos ahí en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho por este tiempo y, por supuesto, el sábado los vamos a escuchar en su audición. Un saludo grande para ustedes y recuerden que el sábado a las 11, todos los sábados a las 11, estamos con los compañeros de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay en la 36 con el gran Vicente Lima en los controles técnicos, ¿verdad? ¿Ahora está Vicente o está Blanca? Ahora está Yumi. Yumi, un grande también. Grande, pero grande. Estos son todos grandes, ¿viste? Son gigantes. Ángeles, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias. Jorge Monetti, entonces trabajador postal, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay.